Nos metemos en la última y tercera hora del programa. Nos vamos a meter en la cuestión sanitaria de la provincia de Buenos Aires y lo vamos a saludar al viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Viceministro, ¿cómo le va? Eduardo y Mari nos saludan acá en Radio Provincia. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, bien, viceministro? Viceministro, le pregunto cómo se va a dar este mes, ¿no? Que es diciembre, que es muy particular porque, por un lado, ya se avanzó con la temporada, ya se abrió directamente la posibilidad de que haya turismo, pero también por el otro lado, bueno, es el mes anterior a la vacunación y es un mes donde también hay como mucha actividad urbana, ¿no? Digo, ahí va a haber una especie de desdoblamiento un poco de la gestión de salud. Sí, no, sin duda hay que tener mucho cuidado con lo que se viene ahora, porque es cierto que se inaugura la temporada, la situación sanitaria viene mejorando, pero no terminó, no pasó la pandemia, todavía hay muchos casos por día y además está habiendo muchos países del mundo que puede haber segundas olas de no verano, así que hay que permitir cierta actividad porque es cierto que lo epidemiológico, lo social, lo económico lo exigen, lo primero lo permite, pero no podemos con esto soltar y echar a perder un trabajo muy grande, porque tengamos en cuenta que si el mes que viene empezamos a vacunar, que ese es el objetivo, el proceso de vacunación es, primero, que va a demorar mucho tiempo por la cantidad de personas a vacunar. Y segundo, que uno vacuna a una persona a los 21 días de la segunda dosis y más o menos 20 días después tiene anticuerpos. Así que desde que empecemos a vacunar hasta que haya cobertura de la persona que se vacunó, es más o menos un mes y medio. Entonces no podemos lanzar todo lo construido por la borda, hay que hacer, este verano va a ser un verano especial, con mucho protocolo, con mucho cuidado, muchas cosas no se van a poder hacer, vamos a tener que utilizar todas las herramientas como la aplicación que identifique dónde estamos y con quién estamos, y si cualquiera de nosotros de nuestro grupo de familiar es sospechoso, todos tenemos que volvernos a nuestra casa y aislarnos y cuidarnos 14 días. Y también ahora con la fiesta, ¿no? Digamos, vamos a tener fiesta, vamos a encontrarnos con nuestros padres que son de riesgo o abuelos y los vamos a poner en riesgo nosotros o vamos a hacer una estrategia muy cuidadosa para poder evitarlo. La verdad que es un momento en el cual el gobierno hace, nosotros el gobierno hacemos mucho, pero dependemos también mucho del compromiso y de la responsabilidad de todos. Con respecto al verano, y digamos, ¿cómo van a ser esas evaluaciones? Imagino que obviamente va a seguir la cuestión de distrito por distrito, pero digo, durante la cuarentena más dura y los momentos más críticos se hablaba mucho de ese famoso botón rojo, ¿no? Digo, ¿eso puede llegar? ¿Hay una posibilidad eventualmente? ¿Qué puede suceder con una localidad turística donde los números empiecen a dar mal? Digamos, ¿cuáles son los escenarios que se pueden abrir también? Bueno, yo lo que creo es que si estamos en un escenario de verano, pensemos un distrito balneario, donde empieza a tener un brote muy grande de casos. Entonces, lo que tenemos ahora es mucho monitoreo y vamos a identificarlo rápidamente. Casos, y en cada distrito se va a poder hacer la PCR, trabajo territorial, búsqueda de casos. Si encontramos rápidamente que hay un brote, por supuesto reforzaremos con la estrategia de búsqueda y de aislamiento de selección. Ahora, hay un brote en un lugar, cualquiera de ese de grupo familiar tiene un caso, todo ese grupo familiar o de amigos, burbuja, como le digamos, se tiene que ir. Entonces, tampoco pensemos que si hacemos el trabajo adecuado, un brote muy grande puede prolongarse mucho tiempo en un territorio. La intervención va a ser muy grande, pero además pensemos también nosotros, ¿quién se va a quedar ir de vacaciones a un lugar que realmente hay un riesgo epidemiológico grave? Así que todos tenemos que cuidarnos porque se acaba para todas las vacaciones. Kreplak, ayer, conversábamos con Elisa Estensoro, jefa de la terapia intensiva del Hospital San Martín, y ella, bueno, hablaba, celebraba la caída de casos, pero lo que decía es que deberían ser menos los contagios diarios a esta altura del año, o que se esperaban menos. ¿Usted comparte esta mirada? No, yo no sé si esperaban menos, muy difícil. Nosotros somos bastante cuidadosos a la hora de tirar pronósticos, ¿no? Tratamos de no hacerlo. Pero sí es cierto que son bastantes. Estamos hablando de que todos los días tenemos unos cuantos miles en el país, en la provincia, ondulamos entre 1.000 y 2.000 por día. Eso sigue siendo bastante. La tasa de letalidad es de 3.4%. Son fallecidos, son personas graves que se enferman. Así que queremos bajar. Veníamos con muy buen ritmo de descenso. Estos últimos días hay que ver cómo viene, pero por ahora estos últimos días se volvió a frenar. Ya nos había pasado hace 15 días que se frenó el descenso, después recuperó. Tenemos que trabajar para volver a garantizar el descenso y eso no sucede solo, sucede si hay cuidado. Así que estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Estensoro, en que tenemos que fortalecer la situación de cuidado para bajar más los casos y poder tener... el objetivo nuestro es que termine el verano y no tengamos casos de transmisión comunitaria. Que solo tengamos casos esporádicos, de brotes, pero no que cualquiera se pueda contagiar en cualquier lugar, que es lo que sea la transmisión comunitaria, que uno va a trabajar o va a un comercio y se puede contagiar. Eso es un trabajo muy grande de identificación y de aislamiento de cada uno de los sospechosos y positivos y de todo su entorno. Ayer, bueno, el ministro Bolián dijo que en estos meses se va a llevar adelante como una política más exhaustiva, dijo él, en relación a la búsqueda de contactos estrechos, decía, para hacerle las pruebas con el NeoKit. Lo consultamos, Kreplak, si nos puede dar algún tipo de detalle más al respecto. Claro, nosotros llegamos a tener en el momento de más cantidad de estudios, más o menos 15.000 PCR por día. Ahora estamos en un promedio de 5.000 por día. ¿Por qué no hay más? Porque no hay más demanda. Entonces, lo que estamos haciendo es salir a buscar contactos estrechos, es decir, personas que estuvieron en contacto con alguien positivo, con este objetivo, hacerle PCR a ellos entre el cuarto y el séptimo día, con PCR por NeoKit, con el ejercicio que sea. ¿Cuál es el objetivo? Si le da positivo, sabemos que es positivo y que hay que aislárselo a él y a buscar sus contactos estrechos y hacer lo mismo. Si le da negativo, no está liberado. No es que dio negativo y no tiene, porque bien puede aparecer en unos días posteriores, porque lo que se sabe es que en el asintomático la sensibilidad es baja, así que es muy probable que sea positivo igual aunque dé negativo. Entonces, al negativo hay que también garantizar los 14 días de aislamiento. Esa búsqueda, o más particular, que es más factible hacerla cuando hablamos de menos cantidad de casos, pero si estamos hablando de miles de casos por día, es imposible hacer esto con los 10, 15 contactos estrechos de cada uno de estos casos. Entonces, pues no, uno puede hacer 200.000 PCR por día, no nos da la escala. A nosotros, en ningún país del mundo, quiero decir. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es muy pormenorizado para lograr encontrar a las personas aún antes de que sean capaces de contagiar. Y aislar y garantizar el aislamiento, ya no de toda la población, porque pasamos de ASPO a DISPO, sino de todos los contactos estrechos de un caso positivo. Bien. Bueno, también consultarlo en relación a la vacuna. Hoy conocíamos que el Reino Unido aprobó, autorizó la vacuna de Pfizer. Bueno, ¿qué expectativas hay? Imagino que son muy buenas, ¿no? Porque todos los desarrollos han tenido una eficacia impresionante. Sí, ya tenemos muy avanzada y presentada para aprobación y aprobada la de Pfizer ahora, la de Moderna también ayer. Y hoy también el gobierno de Rusia y el Instituto Gamaleya presentaron la Sputnik 5 para que sea presentado por la OMS, para ser aprobada. Y el presidente de la Federación Rusa dijo que la semana que viene comienza la vacunación masiva. Así que esa vacuna, que es la que más probablemente llegue más rápido a nosotros, va a estar llegando en unas semanas, si todo sale bien. También ya está con todos los controles terminados y a punto de ser evaluado por las autoridades. Estamos dialogando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud. En relación a eso, Kreplak, le consulto, o por lo menos le pido si nos puede dar un mensaje para justamente todos los y todas que están escuchando ahora, y hay mucha expectativa sobre la vacuna, y también pensando en la población, en los adultos mayores, ¿no? Que capaz que escuchan la cuestión de una app, que escuchan la cuestión de cómo se va a empezar a resolver la cuestión de los turnos y todo eso. Bueno, y hay mucha expectativa y mucha impaciencia también, digo, ¿no? Con respecto a eso, de cómo se va a empezar a implementar la vacunación. La impaciencia es entendible. Es la vacuna más esperada de la historia. Sí, obvio. Llega rapidísimo. Pero vamos a utilizar un sistema de turnos, porque son, en la primera instancia, 6 millones de personas que vamos a tener que vacunar en un periodo de 3 meses. Pero no podemos vacunar a todas el primer día. Entonces, tenemos un sistema de turnos con una lógica de prioridades. La primera parte es en las personas que más riesgo tienen. Entonces, ni bien recibimos, vamos a estas personas convocarlas, contactarlas, buscarlas, llamarlas, mandarles un mensaje, pedirles, como es voluntario, no lo podemos hacer nosotros visitarlos, invitarlos a que se inscriban. Claro. Vamos a hacerlo por la vía de una aplicación, de una página web, pero también en todas las oficinas públicas de la provincia de Buenos Aires, en todos los territorios, vamos a poder asistir a quien que no sabe manejar no tiene una aplicación, no tiene un celular o no sabe manejarlo, va a poder acercarse a una oficina pública de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una persona capacitada en cada uno de esos lugares para que les cargue el turno y le diga, te toca en tal lugar, tal día, tal hora. Y llega a ese lugar y ahí le vamos a hacer todo, le vamos a explicar todo lo necesario, le vamos a dar la vacuna, su carnet de vacunación, su carnet de vacunación digital incluso, y también la posibilidad y el turno para la segunda dosis de vacuna, que es muy importante que también lo sepa. Bien. Bien, viceministro, lo cambiamos de tema y le consultamos también por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se está debatiendo ya en estos momentos en la Cámara de Diputados. Y bueno, venimos hablando acá y hemos escuchado hasta el cansancio como uno de los argumentos entre quienes, bueno, se oponen, esta idea de que el sistema de salud no está preparado, que el gasto y demás, cuando sabemos bien que las consecuencias de un aborto clandestino son mucho más costosas para el sistema de salud que las condiciones seguras, y ni hablar del misoprostol, ¿no? ¿Cómo se le responde a esos sectores? Lo que es importante es no utilizar falacias, no mentir sobre información que no es cierta. La enorme mayoría de las interrupciones de embarazo se pueden realizar de manera ambulatoria, precisan simplemente contacto con el sistema de salud. El sistema de salud está capacitado. De hecho, en Argentina, el primer nivel de atención, los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud están casi todos muy capacitados para poder hacer la orientación adecuada en interrupción de embarazo. Saben cómo hacer el diagnóstico de cuándo puede ser complicado y saben indicar el tratamiento. Muy poquitos de ellos necesitan atención o resolución en lugar hospitalario, y también para eso tenemos capacidad de resolverlo, porque de hecho lo que sucede, y es el problema central de lo que sucede con el aborto, es que el aborto se hace. Los abortos son, en un número en nuestro país, entre 350 y 500 mil por año. Es un número muy, muy grande. Pensemos que tenemos entre 600 y 650 mil nacimientos por año. Entonces, la cantidad de abortos por nacidos es altísima. Entonces, uno puede seguir intentando tapar el sol con la mano, pero es una realidad que el sistema de salud tiene que hacerse cargo, además de otras perspectivas indispensables como los derechos, que hay que ponerlos en juego. Pero hablando estrictamente de lo sanitario, esto ya sucede, ya es una demanda en las guardias, pero con las complicaciones, ya es una demanda de costo para el sistema de salud, que es el último de los puntos para discutir en estas circunstancias, porque también esa misma población o esa misma gente que se dice de estos argumentos son los que suelen defender a aquellos que cobran medicamentos decenas de miles de dólares, en lugar de defender a estructuras, claro, a producción pública o la garantía de derechos de otra manera. Entonces, no ese es un verdadero argumento, me parece a mí que nadie lo cree en serio. Simplemente hay otras razones que son válidas y que hay que ponerlas arriba de la mesa, pero las razones individuales de una persona por la cual no quiere practicarse un aborto o no quiere que alguien se lo practique, puede ser que lo aplique sobre su propio cuerpo, sobre sus propias decisiones, pero no que lo imponga sobre las decisiones del resto. Y nosotros, como sistema de salud, nuestra responsabilidad es garantizar el derecho para todos y para todas. Muy bien. Kreplak, gracias por la comunicación. Buena jornada. Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Nicolás Kreplak, ministro de Salud. Bueno,